Una vez más, hemos de hacer referencia al posible desarrollo de tecnología en el Antiguo Egipto. Para hacerlo, fijaremos nuestra atención en el templo de la diosa Hathor en Dendera, 50 kilómetros al norte de Luxor. Allí unas extrañas inscripciones jeroglíficas sugieren que en la época de su construcción, hace poco más de 2000 años, en los tiempos de Ptolomeo IX, se desarrolló algo parecido a la energía eléctrica. Si las apuestas de los estudiosos más atrevidos caminan sobre la senda correcta, Thomas Alva Edison no fue el inventor de la bombilla eléctrica en el año 1879. Quienes así lo defienden señalan que la pista que les ha conducido a esta conclusión se encuentra al fondo de una de las galerías de este templo. Allí, dispuesta sobre los muros y cimientos de la edificación, aparece una serie de relieves completos de dibujos y textos jeroglíficos. Sobre uno de ellos llamó la atención en 1982 un equipo de investigadores encabezado por los austriacos Peter Krasa y Reinhard Habeck. Reclamaron la atención de la ciencia a propósito de unos grabados que representaban formas globulares y alargadas sujetadas por dos individuos egipcios. Parecían transparentes y en su interior presentaban algo parecido a unos tallos que se introducían dentro de las cápsulas y que se prolongaban hasta una especie de cajas. El aspecto de estos conjuntos es realmente parecido al de nuestras bombillas. Para Krasa y Habeck, estas cápsulas transparentes eran casquillos, mientras que los tallos parecían cables que se convertían en filamentos dentro de la bombilla. Por otra parte, la caja parecía cumplir la función de una batería. Así, sin más planteamientos, la hipótesis de los estudiosos austriacos podía parecer atrevida. Sin embargo, al hallazgo había que añadir una pista sugerente. Frente a las supuestas bombillas aparece grabada una imagen que representa al dios Thoth, la divinidad protectora de los avances científicos. Hay más detalles que invitan a la sospecha, por ejemplo, el hecho de que las supuestas bombillas aparezcan representadas dentro de un conjunto jeroglífico con significado propio. Un investigador alemán, Alfred de Boitacus, lo descifró, y dicho significado es cuanto menos curioso. Habla de la luminosidad y el gran poder de Isis, y bien parece una forma de dejar constancia de uno de los avances técnicos obrados por los antiguos egipcios. Los egiptólogos más ortodoxos explican que Krasa y Habeck cometieron el error de identificar como representaciones reales lo que bien podrían ser dos grafismos con significado jeroglífico. Sin embargo, los estudiosos de la escritura egipcia no se ponen de acuerdo. Unos indican que podrían representar urnas y otros que quizá no son más que artículos que acompañan a nombres propios. A fin de cuentas, ni siquiera los expertos más tradicionales han sido capaces de descifrar el significado de las aparentes bombillas. Curiosamente, desde 1982 los estudiosos han fijado su atención en decenas de grabados similares hallados en otros templos egipcios. De hecho, en el de Edfu o en el de Komombo o en otros de la época ptolemaica se han hallado grabados idénticos que parecen tener el mismo significado. Quizá no sea tan atrevido pensar que los egipcios desarrollaron una tecnología básica. De ellos ya casi no nos sorprende nada. Además, así podríamos explicar cómo fueron capaces de alumbrar estancias enterradas a decenas de metros de profundidad en donde artistas milenarios dejaron grabados espectaculares. No se ha hallado en el interior de estas galerías ni el más mínimo rastro del uso de lámparas que generaran fuego y luz. Y es que quizá averiguaron cómo alumbrar aquellos lugares, por supuesto, de forma artificial. Sin duda se trata de la estigmatizada más relevante del pasado siglo XX. Alemana de nacimiento, advino al mundo en abril de 1898 en una aldea germana llamada Konnersreuth. Fue la mayor de 10 hermanas, pero a su vez la más trabajadora. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial tuvo que hacerse cargo de la familia, pero antes de lo que ella imaginaba llegó la desgracia. Un pequeño incendio en su vivienda le produjo lesiones que parecían incurables. De alguna de ellas sanó, dicen que milagrosamente, pero el resto le impidió seguir haciendo una vida normal. Una tras otra las enfermedades continuaron asediándole. Sin embargo, desde mediados de la década de los 20 comenzó a sufrir una serie de visiones. En su mente aparecían escenas religiosas, como si en su imaginación viajara hasta el pasado. Como si se tratara de una película, contemplaba la pasión de Jesús de Nazaret. En 1926, tras una de esas visiones, descubrió que al salir del éxtasis parte de su cuerpo estaba bañado en sangre. Además era Semana Santa. Ella veía cómo flagelaban a Jesús y entonces una serie de llagas aparecieron en su cuerpo cubriendo pecho y espalda.

Los hombres miden 1,45 m de alto, las mujeres por término medio unos 10 centímetros menos. La suya es la primera de las religiones monoteístas que apareció en la faz de la Tierra. Está muy fundamentada en las fuerzas de la naturaleza, sin embargo no creen en la supervivencia después de la muerte. Tampoco sabemos qué les llevó a creer que existe un solo Dios. Se alimentan de lo que cazan y de insectos, pero su dañado hábitat ha reducido enormemente su hábito de supervivencia. Y pese a ser víctimas del hombre moderno, tienen muchas cosas que enseñarnos. Fundamentan su vida en sociedad, siempre en pequeños grupos y en la total ausencia de violencia. Todos los conflictos los resuelven mediante juicios civiles justos y nobles, en donde no se castiga al culpable, simplemente se le exige que pida perdón. Y es que entre los pigmeos el prestigio se fundamenta en la generosidad, el humor y el dinamismo. Su origen y sus particularidades siguen siendo un misterio, pero también lo es, al menos para nosotros, el pacifismo que rodea a sus comunidades. El mítico antropólogo catalán Miguel Cruzafort descubrió en 1976 que Orce, localidad sita en la depresión granadina de Guadix-Baza, era una auténtica mina de oro. Sus peculiaridades geológicas se convirtieron en un magnífico reflejo de lo que ocurrió allí desde hace 3,5 millones de años. Pidió a uno de sus más estrechos colaboradores que examinara la zona al detalle. Y así lo hizo el científico Josep Gibert, que 6 años después descubrió allí un pequeño fragmento craneal con forma rectangular. Los análisis efectuados entonces con la ayuda de potentes microscopios electrónicos dictaminaron que aquel hueso había pertenecido a un niño de 7 años. La datación del fósil fue sorprendente, puesto que tenía más de 1,5 millones de años de antigüedad, lo que convertía a quien fuera su dueño en el más antiguo poblador de Europa, y lo convertía también en un misterio. Resultaba difícil explicar cuál era el origen de aquel homínido. Pero tan solo 2 años después llegó la polémica. Precisamente el hecho de que el hallazgo no se ajustara a ningún patrón evolutivo provocó el recelo en parte de la comunidad científica. Hasta ese momento era imposible pensar que hubieran existido homínidos en Europa hace más de 1,000,000 años. Fue por ello que una investigadora francesa llamada Marie-Antoinette Lunley publicó un trabajo en donde sugería que el cráneo hallado no era humano. En su opinión, pertenecía a un potro de 2 meses. La hipótesis alternativa caló hondo en algunos sectores de la ciencia con más influencia mediática que los arqueólogos de Orce, en especial entre los investigadores de Atapuerca, que defendían que los fósiles hallados por ellos en Burgos eran los más antiguos de Europa con 800.000 años. Sin embargo, las últimas investigaciones y descubrimientos han venido a confirmar que el fósil es auténtico. Nature, la revista científica más importante del mundo, creó una comisión de 3 expertos para valorar las informaciones derivadas de las investigaciones de Orce. El objetivo del comité era dictaminar si los restos pertenecían o no a un ser humano. La conclusión ha sido de lo más satisfactoria. Se trata, en opinión de Nature, de un cráneo humano perteneciente a un colectivo de homínidos que existió en el sur de la península hace casi unos 2,000,000 de años. Se han hallado otros fósiles de huesos, así como herramientas utilizadas por aquellos hombres. No hay duda de que muy probablemente ahí estuvo el primer asentamiento humano en Europa, si bien no contamos aquí con hallazgos prohibidos que cuestionan la verdad oficial. Otra revista científica, también norteamericana, Proceedings, ha llegado a la misma conclusión, y es que las últimas investigaciones han resultado muy concluyentes. Se han analizado 311 radiografías de cráneos humanos y se han analizado un total de 735 cráneos de équidos. El objeto de tan amplio estudio era averiguar si ese fragmento craneal pertenecía a una de esas dos especies. El resultado fue concluyente en el sentido de que efectivamente aquel hueso perteneció al primer europeo. Además, se han efectuado radiografías para ver la evolución del cráneo de équidos y humanos, así como tomografías y comparaciones anatómicas. Efectivamente, los restos parecen humanos. Ahora bien, ¿cómo llegó allí este homínido? No hay respuesta todavía, aunque sin embargo hay 2 posibilidades. La primera es que al margen de en África se produjera un proceso evolutivo en Europa. Si es así, habría que revisar todo lo que suponemos sobre nuestros antepasados. Pero hay otra probabilidad, que los homínidos de Orce llegaran a través del estrecho de Gibraltar. Sea como fuere, el misterio está servido. Lo dicen viejas tradiciones, antiguas leyendas que hablan de gigantes que habitaron la Tierra, seres de una raza perdida, casi celestial, que hace miles de años ocupaba algunos enclaves del planeta.